strap guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of God, and it's a dark brooding wall, and it gives no view, gives no view, nothing to see through, gives no view, nothing to see through, gives no view, nothing to see through, nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Borderline, borderline, feeling fine, we've got so much time, we're on the borderline. Borderline, borderline, feeling fine with so much time, this is the borderline. Leather strap guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of God, and it's a dark brooding wall, and it gives no view, gives no view, nothing to see through, gives no view, nothing to see through, gives no view, nothing to see through, nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Sitting alone in an empty room, boards on the floors, white on the wall, shadow says evening clock sits tick, tick, tick, tick, tick. And in darkness, I lie down to find there are radwimps in my dream time. We have a landscape got wasted after the city turned to chaos. Still the tall man stayed a faceless man, made some gang leaders strut. As lords to the feudal, who took swiftly to the new devices, he dragged us all into this fragmented total. Darkness, I lie down, where I wait knowing that sometime, somewhen, our places together at the final emotional point. Hola, bienvenidas una semana más a Díscola, desde Radio Malva, emitiendo en directo por el 104.9 de los Pueblos Marítimos, y reponemos la madrugada los jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto, Radio Prada Asturias, Irola Irratia de Bilbao y Radio Almaina de Granada. Bueno, pues hoy lo vamos a dedicar al rock gótico, no os asustéis, es un poco de miedo la movida, pero bueno, ahí rascando, bueno, hay muy buenos temas en ese género, lo que pasa que es un poco oscuro y es difícil de para estos horarios, pues algunos estilos musicales pues se complican. Pero bueno, la historia viene de pues hace muchos años, cuando viajé a Londres, descubrí enseguida un garito que había allí en Islington, el Slame Light, que está allí detrás de la estación de Angel. Y el garito pues consistía en, tenía dos plantas, creo que ahora tiene tres o algo así, me ha parecido leer. Pero en la planta de arriba pues estaba rollo góticos, era el garito de los góticos de Londres. Y abajo pues techno, hard techno, minimal, muy buena música, muy bien la historia. Yo estaba enganchadísimo allí. Iba pues cuando no iba a otras fiestas, que había un montón por ahí, pues iba allí que sabía que no fallaba. Aparte el garito es especial porque es como una asociación cultural, o sea, no venden alcohol, te tienes que llevar tu alcohol, tienes que ser socio para entrar. Hay lo que llaman el dress code, o sea que tienes que ir vestido de determinada manera, pero supongo que mis pintas de guindillas de barrio pues tampoco estaban muy alejadas de los góticos con los tirabuzones. Y bueno, pues hoy vamos a pinchar algunas de las canciones que se escuchaban allí. Vamos con una con la que solían acabar casi todas las sesiones, pero en este caso la ponemos al principio. Thank you.

Pues ahí escuchábamos The Ubiquitous Mr. Love Group de Death Can Dance, de su álbum de 1993. Bueno, sacaron el single en esa época. Las canciones que van a sonar hoy, la cabina, tanto la de arriba como la de abajo del Slim Light este, había un taco de hojas, dos o tres hojas, y ahí la peña pues escribía lo que querías pedirle y el DJ, pues si le apetecía, pues lo miraba y lo ponía. Y algunas noches, pues al final de la sesión, pues me pillé las hojas, y que las tengo aquí delante, y son con las que he buscado las canciones que vamos a escuchar hoy. Y bueno, la música era muy variada, realmente por aquella época era la época ya de esplendor del gothic rock, en realidad, cuando ya se fraguó como estilo concreto. Pero lo que vamos a escuchar hoy viene de mucho más atrás. New Wave era en realidad lo que la peña pedía para bailar, y se bailaba muchísimo. Pasado los años, ustedes deben de andar por el 1980 y tanto, pero nosotros no, nosotros estamos ya en el 2598, mitad del siglo XXVI, un siglo estupendo, de mucho avance y muy animado. Y un año, bueno, un año regular, regular nada más. ¡Oveja! En fin, ¿para qué les voy a mentir? La verdad es que fue un año espantoso. Hombre, hace tres días fue el fin del mundo. Sí, pero el fin del mundo, joder, coño, la caraba. Bueno, la verdad es que fue un momento, un trago espantoso. Aunque si quieren que les diga la verdad, a mí no me pillo de sorpresa. En las grandes ciudades como Londres se había hecho imposible de por sí. En el mundo restante, según nuestras noticias, se propagaban luchas intestinas que, crueles como ellas solas, devastaban bastantes territorios. Por si todo esto era poco, también florecían héroes que, con tal de ser más que nadie, diezmaban la población de la manera más tonta. Sean estas las causas o sean otras de otras asignaturas, el planeta añadió a sus tradicionales movimientos de traslación y de rotación uno nuevo, cadencioso y tropical, que se dejó ver sumando insolencia a los orgullosos, osadía a los imprudentes y perversidad a los malos, fueran estos humanos o bestias fieras. That you stole yesterday, yeah, and you left in return a bird back soul. Silence all your lies with a knife. Silence all your lies with a knife. Lying in the folds where your blood has dried today. Should we do it? Yeah. small like a cottage wire. Silence all your lies with a knife. Silence all your lies with a knife. Lying in the folds where your blood is dried today. Keep all the bones, these are the hurting bits when you're alone. Hide all the broken bits, keep all the bones. These are the hurting bits when you're alone. Shooey dooey da dum bum bum baba. Shooey dooey da dum bum bum baba. Shooey dooey da dum bum bum baba. Shooey it up, shooey it up. And this is the door where you left me. Yesterday, yeah. So I placed all your bits in a paper bag, yeah, yeah. Silence all your lies with a knife. Silence all your lies with a knife. Lying in the folds where your blood has dried today. She do up, she do up, she do up. Pues ahí escuchábamos a Daniel Dax, que con Fortune Cheats, la fortuna engaña. Y pues eso, es una música inglesa. Había un montón de chicas, ahí estaba Siouxsie, ahí había un montón de grupos de chicas haciendo, y era una época muy guapa. O sea, después del glam, el post-punk, la psicodelia, empezaban ahí a utilizar un montón de cacharros y a disfrazarse. O sea, era muy divertido. Yo recuerdo que me lo pasaba a pipa. O sea, era todo el rato gente disfrazada, bailando, unas músicas súper variadas de todo tipo. Pues sí, había un rollo oscuro, pero no sé, yo lo entendí siempre como una estética. Nunca me pareció, nunca había nadie triste, apesadumbrado, no sé. De hecho, cuando luego aquí todo el rollo emo y todo ese rollo, que ves a la gente ahí que va triste, que va no sé qué, pues en realidad, no sé, pasé horas y horas ahí bailando y entre esta gente, y siempre veía muy buen rollo, mucha alegría, y no sé, me gustó muchísimo. You create a sign. Pues ahí escuchábamos a The Teardrop Explodes con su álbum Kilimanjaro de 1980. Y bueno, esto es más propiamente el goth rock que lo que vamos a escuchar, que la mayoría de las canciones que vamos a escuchar, pero de aquí al fin y al cabo tenía algo de luminosidad. En realidad buscar brillo en la música oscura es un poco así, pero brillaba mucho, ¿eh? O sea, se bailaba un montón, unos temazos increíbles. Y mucha experimentación. Y brillaban más por su aspecto. Sí, eso también, o sea, imaginaros, o sea, era llegar al garito y había un coche ahí todo customizado de los muertos, una funeraria. Una funeraria antigua ahí todo customizada con no sé qué, el de la funeraria, el otro con los tirabuzones, los góticos, los cardaos, o sea, un montón de pintas y un montón de disfraces y a bailar. Me parece... Llegó a Valencia esa moda con gran fuerza. Era el sitio gótico de toda España. Ajá, no sabía. Sí que sabía que en realidad la ruta del bacalao, aunque desencadenó en Eurotecno y todo eso, venía un poco en Espiral y en sitios así que se preocupaban más por la música. Y bueno, en general se escuchaba esta música, ¿no? Y venían grupos a tocar. En esa primera época había conciertos a las 5 de la mañana. Y así que los guiris alucinaban que tenían que estar despiertos hasta las 5 de la mañana para tocar. Sí, ¿no? Y el ambiente que se creaba también, eso de salir del hedonismo, la fiesta, la noche, luego se masificó, realmente fue una llamada a eso, porque era increíble, la peña salía de currar el viernes y era un fiestón, una música increíble, eso ocurría en muchos sitios, yo lo viví en eso, en este garito y en otras fiestas en los 90, pero aquí en los 80... Pero ocurría en muchos sitios, pero empezó allí, ¿no?, de alguna manera. Sí, bueno, en los sitios grandes, ¿no? Sí, y todo eso vino aquí, un poco después, o sea, un poco después de su época de allí, el New Wave y el Glam y todo eso, se pinchaba en las discotecas de Valencia. Y venían a actuar grupos también, como los Teardrop Explodes, que acaban de sonar, venían a actuar en unos horarios como las 5 de la mañana, había dos pases, uno a las 2 de la mañana y otro a las 5. Y bueno, y aquí el público, eso también, hay mucha afición aquí en estas tierras, pues también a la música entonces, claro, se juntaban buenos equipos, bueno, en realidad habrá que hacer un programa entero solo de la Ruta del Bacalao, porque ocurrieron muchísimas cosas aquí también en esa época. He conocido algún ingeniero que me contaba que se las tuvieron que apañar, ¿vale? O sea, aquí había demanda de equipos de sonido y se pusieron a fabricarlos y bueno, pues hacían los conectores donde a ellos les parecía bien, o sea, no utilizaban códigos internacionales ni nada parecido. Empezaban a fabricar etapas de potencia, altavoces y bueno, un montón se giró en torno de todo que eso. La exigencia era mucha en la discoteca, luego había mucha exigencia de un sonido infernal. Y bueno, de experimentales, pues ahí estaba también Gary Numan marcándose este Cars. The only way to live in cars. Pues ahí escuchábamos Cars, coches, de Gary Numan, que también se las daba de experimental. Y bueno, pues en realidad esto era del 79, de un single, aunque en realidad luego Gary Numan sacó álbumes bastante después, un montón, así en la noche, un productor. Pero mucho más rockeros ya, ¿no? Sí, con la época, todo el synth pop, lo que hablábamos ahora, micro cerrado, que en Valencia era la cuna de esto, y el barrio del Carmen en concreto, y que había cada personaje disfrazado por ahí, por la calle, con unas pintas increíbles, ¿no? Y pues eso, que tampoco era muy aceptado por la Valencia convencional. Y eso pues ocurrió en muchos lugares, de disfrazarse, lo que yo eso no lo conocí, yo ya cuando llegué a Valencia fue un poco más tarde, y también había mucho movimiento de otra clase, pero así todos esos disfraces, esas historias, pues no la vi, la viví en eso, como en este garito que cuento. Aquí lo que había era un exceso de estética, digamos, desde se disfrazaba por encima de sus posibilidades y luego tenían problemas con las otras tribus, digamos, de nocturnas, ¿eh? Que cuando pillaban a un gótico, que vuelves para casa todo maqueado, sales de casa totalmente puesto y maquillado y todo, y das con unos punkis en la esquina, y claro, era una diversión para ellos. Claro, sí, no, también es curioso que eso ya no existe tanto entre el, bueno, en realidad es que se ha homogenizado toda la música en gran parte, pero no, sí que existían esas rencillas entre pandillas, y claro, en este caso como das mucho el cante, o sea, se te ve desde lejos porque el disfraz que llevas se trata precisamente de eso, de llamar la atención. Bueno, pero aquí como no somos tan civilizados como son en la capital del Reino Unido, pues a un señor le podía costar un par de dientes. Claro, en realidad creo que fue lo que más me gustó de esa ciudad, ¿no? El aparecer ahí viniendo de una pequeña ciudad de provincias y aparecer en esta gran ciudad y ver que podía vestir y podía hacer lo que quisiese. En realidad es eso es lo que tiene las grandes ciudades, es una maravilla, ¿no? Sentirte libre. Y luego una verdad, Luis, que pasa siempre, los grandes garitos son populares. O sea, no existe eso de los grandes garitos elitistas, donde los grandes garitos, el que nos gustan y nos han gustado siempre, son garitos donde entra cualquiera. Claro, claro, sí. Y se miden por la calidad de la fiesta, se mide por pulgadas de mierda en el suelo al final de la fiesta. En el suelo y entre los invitados. También. Our Friends Electric de Tubeway Army del 1979. En realidad esto cuando yo iba al garito este eran principios de los 90, pero la mayoría de las canciones que era la que la gente pedía. Sí que reconozco algunas, ponía mucho más, he intentado huir de lo más famoso y conocido y también de lo más oscuro. Había muchos ritmos así como muy las cajas de ritmo, es muy bailable, pero siendo la hora que es, me queda un poco más en estas melodías medio brillantes y no lo podéis ver desde casa, pero se ha traído Luis las páginas de cuando explica lo del folios pues esos. Es una costumbre que en realidad no la he vuelto a ver en ningún otro sitio, pero me parece muy saludable, y es que en la cabina del DJ, tanto de la sala de arriba de que estamos escuchando hoy de Gothic, como la de abajo de Tecno y Hard Tech y todo eso, pues había unas hojas en blanco al principio de la sesión y un boli colgado con un cordel, y ahí vas escribiendo, y pues eso, pues Bauhaus, Christian Dead, Death Can Dance, Leftied, etcétera, así cada uno con su letra, todo lleno de tachones, que si please, hay varios programas ahí. Sí, sí, cada hoja aquí de esto sale. Cada hoja es un guión. Sí, pensaba que iba a ser fácil, pero claro, cuando me he puesto, me las he bajado prácticamente todas y me he puesto a escucharlas, y claro, la cosa se hacía súper oscura, cada vez más oscura, estaba currando y hostia, qué oscuro. Entonces me ha tocado sacar un poco de brillo al asunto y descartar y cosas más oscuras, lo que estamos escuchando, pero sin voces tan tétricas ni ritmos a veces tan repetitivos, pero y también quitando, salvo al final, escucharemos alguna que sí que son bastante bailables, tienen unos beats que golpean mucho, y bueno, pues para estas horas pues mejor otro tipo de historias, pero sí recuperar un estilo y unas ganas de divertirse y de bailar con la gente, que pues eso, como comentábamos ahora, que se vivía aquí antes de que la ruta del bacalao pues se hiciese masiva y todo eso, pues se vivía en este garito que estoy contando yo y en tantos otros lugares del mundo, pues donde la gente va a divertirse y a bailar y a escuchar música, y cuando la música es fresca y buena, pues, y la gente tiene buen rollo, pues se dan cosas increíbles en la noche, que bueno, ahora echamos muchos de menos. Vamos con la siguiente canción. Herself in a dream. Pues ahí sonaba Pretty in Pink de Psychedelic Furs, cuyo cantante está en este momento viviendo en Pontevedra. Sí, y antes en hablamos a micro cerrado, antes en Alicante, por ahí, por Denia, por ahí, ¿no? Y actuaron innumerables veces en Valencia. Creo que tenía que ver con que vivieran aquí al lado. Eran dos hermanos, uno de ellos el cantante. Y bueno, más de los oyentes recordarán su gran éxito, que sí, creo que tuvieron uno. Immaculate Fools, se llamaba como el grupo. Sí, escuchó todo el mundo. Pero hacían esto, desde hacía, pues eso, con la New Wave y todo esto, pues ahí sonaban estas canciones. Y bueno, también esto de que vive aquí en España, sí que he visto bastantes conexiones entre ingleses y España, ¿no? Ahí está Joe Strummer y un montón de gente que se ha venido. Curiosamente también anduve una temporada por ahí por las Alpujarras y bueno, pues allí en Órgiva hay una colonia inglesa bastante numerosa y en otros lugares también, o sea, es como que esos ingleses, canalla, bueno, también justo en esta época que estaba yo en Inglaterra, se aprobó el Criminal Justice Act. Entonces eso significaba una ley que prohibía vivir en vehículos, la ocupación la hacía bastante más difícil. Y también prohibía las fiestas. Bueno, la ley hablaba de ritmo, con música de ritmos repetitivos, ¿no? O sea, fue un ataque. Y bueno, hay mucha gente, muchos ingleses, pues. Del reggaetón, la ley de prohibición del reggaetón, no me des esperanzas, ¿no? Bueno, ritmos repetitivos son muchos, pero sí. Y ahí emprendieron también la diáspora muchos ingleses que eso, pues que las vidas en ya no solo económicamente, que se puso mucho más difícil, sino legalmente, vivir en vehículos, vivir de otra manera, pues se hacía muy difícil y muchos se fueron de Inglaterra. Sobre todo más caro también, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo esa época, de hecho no he vuelto, estuve bastantes años, unos años por ahí para acá, frecuentaba y era más o menos fácil vivir o ocupar o cualquier cosa en Inglaterra, pero veías como poco a poco la cosa se iba cerrando y esa parte que tienen las grandes ciudades de que son oscuras, duras, grises, pues se hacía mucho más grande, ¿no? Mucho más exclusiva, ¿no? Porque todo esto que estamos escuchando pues era gente pues como yo, gente normal que iba a un garito. Ahora si quieres vivir en cualquier ciudad grande, tienes que tener muchísimo dinero, entonces eso. Sí, los ricos han comido las ciudades, digamos, sí, de alguna manera, entonces han expulsado a la gente de los centros de las ciudades, que se han convertido en unos meros museos casi. Claro, eso por el día, y por la noche exactamente lo mismo, ¿no? O sea, los garitos, pues ya quien queda ahí, pues gente que puede pagar vivir ahí, los demás pues son expulsados al extrarradio o a otros sitios. Vamos con la siguiente canción. Yeah. Kisses de Marionetes de 1992. Esto sí que se podría ser considerado goth rock, rock gótico así propiamente dicho, y lo que hablábamos es que era divertido. De mazo. Sí, sí, sí, o sea, es de lo que venía, ¿no? El del es un poco pues salirse de lo anterior, cambias y ahora pues vamos a disfrazarnos y vamos a divertirnos y bueno, y de hecho pasaba eso, o sea, hasta llegabas al garito, a este que estoy hablando, el Slim Light, y estaba eso, aparcados allí en la puerta, un coche de fúnebre y una tanqueta militar y un no sé qué, pero es que salía del garito, te ibas a al otro lado, que había un reclaim de street, y ahí estaba la tanqueta y ahí estaba los otros y ahí estaba la peña, o sea que sí que hay cosas que hay unos hilos conductores que siguen y unos estilos y la buena música y arrastra, y esto se perdió ahí entre medias de otros estilos musicales y de otras historias y todo el rollo siniestro y oscuro y hasta triste, pero a mi modo de ver es una manera de divertirse como cualquier otra. Vamos con la siguiente, que bueno, si alguien, todo esto del goth rock pues viene de muy atrás, y bueno, pues uno que carismático pues es Nick Cave and the Bad Seeds. Got a penny, but if I found no more whiskey, I have to go home. So friendly, my cup is empty and I haven't got a penny, but if I found no more whiskey, I have to go home. I am the captain of my pain, just a bit the bridle and the thrashing cane, the stirrup, the harness and the whipping mane, the pickled eye and the shrinking brain. Brother, buy me one more drink and I'll explain, yeah. Let me tell you once again, I am the captain of my pain. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny, but if I buy no more whiskey, I have to go home. Said brother, my cup is empty and I haven't got a penny, but if I buy no more whiskey, I have to go home. I've been shining down rainbows, I've been swinging from the stars. Now this wretched beggar's clothing bangs its cup across the bars. See, this cup of mine is empty, see the vivid my desires. Start sweeping up the ashes of all my former fires. So my friend, my only brother, just turn it cup of mine. At least I'm making whiskey, I have no need for wine. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny, but if I buy no more whiskey, I have to go home. Said brother, my cup is empty and I haven't got a penny, but if I buy no more whiskey, I have to go home. Well, I counted up my blessing and I counted only one, one tiny little blessing, and now that blessing's gone. So buy me one more drink, my brother, and I'm taking to the door. I take it to the rain, I take it to the floor. My friend, my only brother, do not let the party greet me. Throw a dollar on the bar, now kiss my ass and leave. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny, but if I buy no more whiskey, I have to go home. Said brother, my cup is empty and I haven't got a penny, but if I buy no more whiskey, I have to go home. Pues ahí escuchábamos Brother, My Cup is Empty, de Nick Cave and the Bad Seeds, de su álbum. Un título muy adecuado para la historia del bar. Sí, sí. Hermano, mi copa está vacía. Y pues eso, muy recomendable. De Nick Cave me gusta, pero alguna canción así, pero escucharlo todo de seguido es un poco pesado, pero la peli está 20.000 días en la tierra, del 2014. Está muy bien, muy, muy recomendable. Muy, muy recomendable. A mí me sorprendió favorablemente y no soy nada partidario de Nick Cave. Sí, sí, cuenta la historia, cómo produce la música. Genial esa peli. O sea, para escuchar, para ver, si podéis buscarla. Y bueno, no nos queda demasiado tiempo. Esto ha sido Díscola. Hoy le hemos dedicado al rock gótico, así un poco, aunque no hayamos puesto todo de rock gótico, pero sí a una forma de ver la música oscura, la música siniestra, y de disfrazarse y de divertirse y acabamos con baile. Solamente he podido poner esta así un poquito con beats, pero esto había mucho, mucho. Venía del glam y ese era un no parar de bailar, entrar en el garito y estar bailando toda la noche con peña disfrazada al lado, pegando saltos. Y nos despedimos. Estuvo Alfonso a los cacharros y Luis al guión y locución. Nos despedimos con Blue Monday de New Order.